Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de la emisora La Bedi Irratia de Gasteiz. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oyes bien y eso? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues si te parece, podemos empezar que nos presentes un poco el proyecto de La Bedi. Bueno, un proyecto veterano ya en las radios libres del Estado. Quizás posiblemente sea una de las mayores referencias que tenemos el resto de radios libres a la hora ya por su veteranía, casi 30 años, ¿no? Pues, Dino, cuéntanos cómo va el proyecto. Bueno, pues como tú has dicho, La Bedi Irratia nació en el año 83 y, bueno, se creó por la necesidad que había en Gasteiz de diferentes grupos sociales, de gente organizada, pues veían que en los medios convencionales no aparecía información de las actividades que hacían o de sus pensamientos, de su filosofía. Y entonces, bueno, a través de esa filosofía, o sea, pues, de esa necesidad, se creó a La Bedi Irratia, ¿no? Un poco para dar voz a los que no tenían voz o normalmente no suelen tener voz. Y bueno, esa es la filosofía de inicio, ¿no? Siempre, bueno, se ha considerado a sí misma a La Bedi Irratia como una radio libre, en el sentido de que, bueno, es una radio que funciona asambleariamente, ¿no? Que las decisiones se toman entre todas las personas que participan en la radio, y no hay jefes, ¿no? Entonces, son, como podríamos decir, una estructura horizontal. Eso sería como una de las bases de la radio libre, y luego la otra sería la autogestión, ¿no? Pues el no depender ni de instituciones públicas ni privadas a la hora de conseguir los medios que tenemos o de trabajar, ¿no? No tener dependencia de nadie, de nosotros mismos y de nuestros oyentes. Y bueno, en 29 años, pues es bastante difícil de resumir en pocas palabras, pero bueno, podríamos decir que en estos 29 años, pues la evolución de la radio ha sido un poco, pues, intentar ir mejorando, pues, la calidad de emisión, buscar fuentes de autofinanciación a través de los socios y de las socias para no tener que depender de nadie, y bueno, intentar tener una programación lo más amplia posible para, bueno, toda clase de público. Y bueno, hoy en día pues así estamos, intentando hacer lo mejor que podamos la radio. Bueno, nosotros tuvimos la ocasión de conocer los estudios de La Bedi y la verdad que nos quedamos bastante impresionados con el nivel técnico de estudios, de... Bueno, la verdad que alucinamos, comparamos con lo que tenemos aquí y nos echamos un poco a llorar, pero bueno, también poco a poco. En 30 años, pues también da tiempo. Claro, es una evolución, o sea, al principio igual con un estudio es más que suficiente y no necesitas más, y luego, pues según se va incorporando más gente o más socios y así, tienes más capacidad de poder poner otro estudio más o vas poco a poco. O sea, ha sido como una evolución de poco a poco, ¿no? De ir creciendo poco a poco, y bueno, pues con esa intención también, mirando al futuro, ¿no? Sí. Creo que estáis, por lo que hemos oído y leído, estáis inmersos ahí en Euskadi en un proceso de reparto de licencias, ¿no? Y bueno, pues A La Bedi ha entrado a pedir una licencia, o bueno, creo que han sido dos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está el panorama allí en este sentido. Bueno, pues desde el año 86 en la comunidad autónoma vasca no se repartían licencias. Entonces, tenemos un dial en la que, bueno, es un poco pues la ley de la jungla, ¿no? Donde todo el mundo, cualquiera puede empezar a emitir, mientras no moleste a los que tengan licencia, pues se busca un hueco y empieza a emitir. Y bueno, pues ahí se ve que desde el 86 pues se ha creado muchas radios, cada vez hay más radios diferentes y bueno, y vemos que hoy en día pues hay en la Comunidad Autónoma Vasca, pues, y en Navarra también, pues muchas radios comunitarias que están emitiendo y que prácticamente ninguna tiene ninguna clase de licencia, pero al mismo tiempo también hay muchas radios comerciales que están emitiendo sin licencia también, que están ocupando el dial. Y bueno, nosotros cuando vimos que salía este decreto y luego las bases para el concurso para presentarse a las licencias, vimos que aunque se repartan 34 licencias en la Comunidad Autónoma Vasca, pues iban a ser insuficientes porque hay muchas más radios emitiendo de forma ilegal o alegal, ¿no? Es una de las primeras valoraciones, ¿no? De que aunque se repartan estas 34 licencias, muchas radios comunitarias y no comunitarias, pues se quedan fuera de la ley, podríamos decir. Dime. Y luego, bueno, la decisión de presentarse o no presentarse, pues, pero ya llevo, antes de que saliese el decreto, pues ya llevábamos tiempo pensando y debatiendo sobre el tema. En el 2010 salió la Ley General Audiovisual del Estado y ahí, pues, por primera vez, hasta ahora no se reconocía, pues se reconocían las radios comunitarias. Entonces se dividía el dial radiofónico en tres sectores, ¿no? Por una parte el sector público, por otra parte el sector privado y por otro el sector de radios comunitarias o libres. En principio la ley no hace diferenciación entre ellas, no las pone a la misma altura, ¿no? En principio. Luego vemos que en realidad, pues cuando se desarrolla el plan técnico en la que se dice cómo hay que repartir las licencias y se concretan ya más las cosas que dice la ley, pues vemos que las radios comunitarias pues tienen unas limitaciones muy importantes, ¿no? Pues tanto a nivel económico, por ejemplo, ¿no? Se limita la capacidad de no sé, de se pone como un tope, ¿no? Al presupuesto de la radio y luego por otra parte piden un control o el tener que presentar controles de las cuentas, ¿no? Cuando no se pide ninguna clase de control a las radios comerciales. Luego, por otra parte, también hay limitaciones a nivel técnico, ¿no? Que a nivel de potencia de radio, ¿no? Pues limitaciones de que dicen que igual no puedes emitir a más de 10 vatios o 5 vatios o... Y claro, estamos hablando de unas potencias muy, muy, muy pequeñas que igual solo cubrirían, pues, como mucho una calle o... Sí. O menos, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, emitimos con cerca de 1000 vatios y no abarcamos más que el barrio de Lavapiés y algo más de así los barrios del sur de Madrid, pero bastante, bastante poco y son 1000 vatios, pues nos podemos hacer la idea de lo que se puede conseguir con 5 o 10. Entonces vemos que, bueno, por una parte, veíamos como algo positivo que por primera vez en la ley estatal de medios se reconoce ese sector el tercer sector o el sector se reconoce en las radios comunitarias, pero por otra parte vemos que les ponen mogollón de limitaciones, ¿no? O sea, por una parte está bien, pero por otra luego en la práctica pues parece que le quieren poner limitaciones. Luego, más concretamente, la Comunidad Autónoma Vasca, pues básicamente lo que se ha hecho es copiar la filosofía, o básicamente se ha copiado lo que dice la ley estatal, y en la Comunidad Autónoma Vasca se ha aplicado aquí, en el decreto que se salió. Entonces, se reconoce y aparece en las radios comunitarias, pero en principio parece que las radios comunitarias se pueden presentar, pero cuando se reparten las 34 licencias no se reserva o no se dice que de las 34 licencias, por ejemplo, pues 10 o 8 tienen que ser para radios comunitarias. No existe eso. Sí. Entonces, bueno, pues, como diría, sabemos que es un decreto o una ley que no es apropiada, no es buena para las radios comunitarias, pero abre un resquicio para, bueno, para poder presentarse, aunque sea. No sé. Ya. Sí, porque por lo que tenía yo entendido va por un sistema de puntos, ¿no? O algo así. Sí, es un concurso, tú presentas un proyecto y el que más puntos tenga, pues se lleva la licencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues, claro, una radio comunitaria, pues, a la hora de competir, el hecho de tener que competir con las radios comerciales ya es una desventaja desde el primer momento, ¿no? Pues, además, cuando lo que más puntúa suelen ser los aspectos técnicos y económicos, ¿no? Que es precisamente donde las radios comerciales son más fuertes, ¿no? Igual donde nosotros podemos tener, pues, en donde podemos ser más fuertes o podríamos conseguir más puntos en el aspecto de la programación o la cercanía al barrio o al entorno en la que emitimos, el estar abiertos a la participación ciudadana, en la que cualquiera puede participar en la radio. Todos esos valores o capacidades que tienen las radios comunitarias se puntúan muy poco. Entonces se puntúan cosas que las radios comerciales, pues en principio, pues tienen gran ventaja sobre nosotros, ¿no? Aspectos técnicos y económicos. Sí. Entonces, desde el primer momento sabemos que jugamos con desventajas, sí. Y creo que aparte de presentaros al concurso como a la BEDI, habéis desdoblado, ¿no? Habéis creado, sí. ¿Queréis crear una nueva radio íntegramente en euskera? Sí, bueno, sí, uno de los aspectos, bueno, que vemos que, bueno, desde, como antes he dicho, en la última vez que se repartieron licencias fue en el 86. Y ahí, pues cuando se hizo el reparto, pues no se reservaron cuotas ni hubo cuotas para poder poner para que hubiese un dial un poco equilibrado a nivel lingüístico, ¿no? Para que hubiese porcentajes de emisión en euskera y cosas así, pues esa oportunidad se perdió. Y hoy en día, pues, la Comunidad Autónoma Vasca, aparte de las radios públicas, pues hay muy pocas emisoras en euskera. El 90% de lo que podemos escuchar, pues, es en castellano. Entonces, en Gasteiz, pues, es una población que la comunidad de euskaldun, pues, va creciendo poco a poco, sobre todo en la gente joven, bueno, porque va aprendiendo euskera y así, pues si somos una población de unos 250.000 habitantes, pues habrá pues unas 60.000 personas así que conocen y saben euskera. Entonces, y en principio, pues todo indica que esa cantidad de vascoparlantes pues irá en aumento según vayan pasando los años. Entonces, veíamos en este decreto pues una oportunidad para conceder una licencia para emitir íntegramente en euskera, ya que algunas licencias se reservan a radios íntegramente en euskera. Y bueno, nos hemos presentado, por una parte hemos presentado un proyecto pues presentando pues nuestra radio actual, que es bilingüe, y luego por otra parte hemos querido coger, bueno, la iniciativa, o queremos empezar con una radio íntegramente en euskera. Poco a poco, con una, bueno, pues me imagino que los primeros años tendrán pocas horas de emisión y tal, pero con la intención de conseguir, bueno, pues para, pensando un poco en el futuro, ¿no? Dentro de 10 años, pues nosotros veíamos que iba a ser una necesidad, que es una necesidad el que haya una red íntegramente en euskera. Nos hemos presentado al concurso y si nos dan licencia, bien, no, pues mejor, ¿no? Pues sí, tendremos menos problemas legales y listo. Es que no nos dan la licencia, pues el proyecto de emisión en euskera continúa. Sí. Vemos que existe una necesidad, que hay gente que, bueno, que está interesada y está pensando cómo hacer el proyecto, cómo llevar adelante todo esto. Hay gente que se ha acercado a la radio para impulsar este proyecto, y tengamos licencia o no, pues la idea es dentro de un año o dos iniciar con esa nueva radio. Sí. Nosotros la verdad alucinamos un poco ahí cuando vimos que estabais pensando en desdoblar, digo, pues ya tienen fuerza esta peña. Y bueno, sobre el debate que queremos llevar un poco aquí en estos programas, vamos a hacer una serie de programas sobre todo esto, bueno, pues estamos hablando de la petición de licencias o la opción de la ocupación, que bueno, pues es la nuestra, ¿no? Y vosotros habéis tenido ese debate interno en Alavedi sobre si realmente merecía la pena pedir licencia o cómo lo tenéis allí. Bueno, Sí que hubo debate y sí que se estuvo hablando de presentarse o no presentarse. Por una parte decíamos que si nos presentamos no va a ser para cambiar nuestra forma de funcionamiento y nuestra filosofía, ¿no? Que en principio no cambia, o sea, no aceptaríamos pues entrar en el juego de tener que cambiar nuestra forma de trabajar o nuestra forma de funcionamiento, y eso era una de las condiciones inapelables a la hora de presentarse, ¿no? Pues el no tener que cambiar nuestra filosofía y nuestra forma de trabajar, y en ese sentido pues veíamos que hay margen, que bueno, que tú te presentas como radio comunitaria, como una radio sin ánimo de lucro, y bueno, pues por primera vez pues la ley lo contempla, ¿no? Luego en principio lo contempla, y bueno, pues nosotros también veíamos que el presentarse es una forma de decir que tenemos el mismo derecho que cualquier otra radio de poder emitir. O sea, podríamos decir que igual en los años 80 90 nuestra filosofía era, pues, ocupamos una parte del dial, no tenemos que pedirle permiso a nadie porque es nuestro derecho, es el emitir y punto, ¿no? O sea, me parece totalmente lícito. Pero bueno, nosotros hemos estado pensando sobre ello y pensamos que, pues, que sí, que es nuestro derecho el poder emitir, y es nuestro derecho el poder emitir sin ninguna inseguridad, o con la seguridad de que no te van a venir en cualquier momento a cerrar la radio, o que no se te va a poner al lado una radio comercial a una potencia en la cual te vas a tener que mover de dial. O sea, en cierto sentido vemos que un dial que está desregularizado, como en la actual, o sea, que hay una ley, pero que en realidad lo que existe es la ley de la jungla, pues el que más fuerza tenga, el que tenga la antena más grande, pues gana sobre las demás. Entonces, en esta ley de la jungla, pues las radios más pequeñas o las radios comunitarias somos las que tenemos todas las de perder. O sea, no podemos competir en potencia con las radios comerciales, ¿no? Entonces vemos que el dial es un espectro finito, ¿no?, limitado, y vemos que tiene que haber tiene que organizarse, o que tiene que haber una regularización, porque la desregularización perjudica al más pequeño, porque es la ley de la jungla, como he dicho antes, y el más fuerte pues se pone donde le da la gana, y los más pequeños nos tenemos que ir moviendo o adaptando, pues según se ponga una radio nueva o no. Sí. Entonces es un poco paradójico, ¿no?, de decir que de no tener que pedir permiso en ninguna parte para poder emitir, a decir que hay que regular el espacio público para proteger al más pequeño. O sea, esa es la idea, ¿no? Nosotros reivindicamos que tenemos el mismo derecho que emitir que las radios públicas o las radios comerciales, incluso más, ¿no?, porque somos realmente, pues, las radios que ofrecemos a la ciudadanía y al pueblo en general a participar directamente y ser protagonistas, ¿no?, sí, de la comunicación. Y en ese sentido, pues, también tenemos como referencia, pues, otros países, ¿no?, como pues Uruguay, Argentina, en Iberoamérica, pues ahí están reconocidos por la ley y están protegidos y tienen su licencia. El tercer sector, pues, igual ocupa un tercio de las licencias y está totalmente asumido y normalizado, y no va la policía a cerrar radios, o sea, es algo normal. Sí. Incluso en el Estado francés, pues, se reconoce las radios comunitarias, y más o menos un tercio de las emisoras, pues un tercio del dial se reserva para las radios comunitarias. Sí. Entonces veíamos que, claro, si se regula, pero defendiendo al más pequeño y reconociendo ese tercer sector, el de las radios comunitarias, pues sería positivo para nosotros. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Yo creo que ha quedado bastante clara la posición de Alavedi. Bueno, hemos hablado de todo el proyecto de Alavedi, concesión de licencias, etcétera. No sé si quieres añadir algo más que se nos haya quedado por ahí. Bueno, no sé. A nosotros también, hasta el año pasado, así, todas estas cuestiones sobre legislación y bueno, lo del tercer sector de las radios comunitarias, y bueno, eran unas cuestiones que igual se nos hacían un poco raras o extrañas, o porque nosotros sin más emitíamos o estábamos emitiendo como radio libre y, o radio comunitaria, y la verdad no nos habíamos preocupado mucho por la ley, porque bueno, sabíamos que bueno, que ellos sabían, o sea, que las instituciones sabían que nosotros emitíamos, y en cierto modo había una permisividad, ¿no? De bueno, sabemos que están emitiendo, pero bueno, no les vamos a hacer, o sea, una especie de bueno, pues les dejamos hacer. Pero ahora, bueno, un poco mirando, ¿no?, pues otras legislaciones que hay en otros países, como he dicho, o por ejemplo, pues mirando un poco los principios de para un marco regulatorio que presentaron los de AMARC. AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ¿no? Pues ahí pues hemos visto que hay gente trabajando, ¿no?, pues a favor de ese tercer sector, de las radios comunitarias, y que igual en el Estado español igual se ve como algo, o sea, muy extraño, o algo que está muy lejos el reconocimiento de las radios libres o radios comunitarias como tal, y que esté regularizado, que estén protegidos, y que pues que en otros sitios es lo más normal y hay legislación para ello, y no sé, es un mundo que bueno, que igual algunas veces nos echan para atrás, ¿no?, las legislaciones, sí, y todo eso, pero que es conveniente conocer para luego actuar, o para saber luego cada radio decide qué es lo que hace, ¿no? Pero el conocer las leyes para ver qué cosas malas tiene, qué cosas buenas, y qué es lo que podemos aprovechar a nuestro favor, pues claro, los resquicios ahí. Sí, los resquicios o lo que sea, pues es interesante. Sí, aquí de regularización todo lo contrario, ¿no? Las radios libres son perseguidas. Ahí tenemos el caso de los compañeros asturianos, por ejemplo, que ahora están en pleno proceso de multas y demás. Y bueno, pues aquí, en vez de favorecer las organizaciones horizontales y que la gente pueda expresarse en medios de la propia gente, pues no, todo lo contrario, lo persiguen. Claro, cuando decimos que hay que regular bien, porque muchas veces luego igual se regula y es peor todavía, igual es casi mejor que no se regule, ¿no? Sí. Pero en principio nosotros reivindicamos eso, de que se regule, pero que se regule bien y que se reconozca ese tercer sector. Yeah. ¿No? El problema es que es tan difícil que regulen bien, no lo hacen en ningún aspecto, sí, lo van a hacer con las radios. Sí. Así que nada. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Que tengáis mucha suerte en todo vuestro proceso y con la opción que habéis tomado. Y bueno, pues ya nos iréis informando de cómo va el tema. ¿Se sabe algo de fechas y eso? Pues en principio a comienzos de abril presentamos los proyectos. ¿Sí? Y en principio antes de fin de año sabremos a quién les darán las licencias. Bueno, luego siempre se puede retrasar, pero en principio creemos que antes del fin del 2012, vale, pues lo sabremos. Pues nada, compañero, mucha suerte y nada, un saludo desde aquí, de Radio ELA. Vale, gracias a vosotros, hasta la próxima. Venga. La ignorancia ciega es la felicidad. Si ya lo dice la tele, lo que está bien no está mal. Como peces en el agua, que fuera se ahogarán. Que no se rompa el silencio, no ver, no oír, no hablar. Maniobras orientadas entre la impunidad. Si todo blanco y negro, ¿dónde quieres estar? Tan cualquiendo sus males, siempre se salvarán. Si levantamos la mano, ra, da, da, da, da, da. Bueno, esto es lo que dio de sí esta primera... esta primera parte de este debate que vamos a ir generando tras la Radio Libre para conocer matizar estos... Ahora que estaba pensando yo de lo que ha dicho el compañero de que proteger al más débil y demás, bueno, tiene razón, ¿no? somos bastante más débiles, sobre todo en medios técnicos, pero bueno, también tiene su lado positivo, ¿no? De nosotros realmente no tenemos nada que perder. Si entramos a competir, por ejemplo, con nuestros amigos adivinos, con los que estamos compitiendo ahora, ellos a cada día que pasa están perdiendo pasta por publicidad y demás. Ellos viven de la publicidad. ¿Te acuerdas? Nosotros, por suerte... ¿Qué radio fue aquella que nos quiso mantener un pulso? Una de... Eran sudamericanos, no me acuerdo de... Sí, una emisora de inmigrante y nos vinieron mucho vendiéndonos... Rollo inmigrante. Era un tema de integración, no sé qué, de no. Tú eres una radio comercial. Una radio de música. A mí me da... Es igual de enemigo el comercial de aquí o el de allá, ¿no? Sin ninguna labor social ni... Radio Sol o siglo XXI, no me acuerdo. Radio no se acuerda nadie casi de ellos. Y nada, vinieron y primero de muy buenas formas, luego ya vinieron de menores buenas formas, de amenazando y demás. Bueno, es el pulso que nosotros tenemos. Al final ellos se tuvieron que ir del 100.0 porque estaban perdiendo pasta a cada día que pasaba, pues perdían anunciantes. Nosotros, permitir, entre nosotros, comillas, pues, claro, estar nos un jode, año y medio sin estar en el 100. Que no nos jode que nos pisen, pero bueno, a la vez que nos pisan, nosotros también pisamos. Entonces ellos están perdiendo. Nosotros, nosotros realmente, pues bueno, pues nos escuchará menos gente temporalmente, pero es una batalla que a la larga yo creo que es ganable. Entonces, bueno, ahí tenemos también algo de un resquicio ahí de pelea, ¿no?